están aquí todos los misterios del amor. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Perversas vírgenes rubias en las turbas para usted. Mientras sus gordas madrastras les preparan. Hermosos jóvenes nazis bailarán un rock and roll con un famoso travesti capitán de la legión. Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul se quita su camisita y su breve cañazo. También contamos con la inestimable participación de Elena, no de la orquesta Mondragón.